Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Sean Flor, hay activista feminista de La Ruda que están también organizando allí esta actividad. Nos va a comentar cómo viene la preparación. Desobediencia colectiva es un grito urgente que damos artistas y activistas de Villa Mercedes para denunciar la injusticia patriarcal y sobre todo para celebrarnos en manada, compartiendo nuestra experiencia de acompañamiento a Brisa Sánchez, quien nos reúne en esta noche. Les invitamos a festejar nuestra irrevocable decisión de vivir. De la mano del arte y el diálogo, problematizar algunos asuntos pendientes de la disidencia y nombrarnos, reconocernos y celebrarnos vivas y en lucha. Vamos a darnos cita en el portal 271, el 22 de junio a las 21 horas. La entrada cuesta 100 pesos y en este acompañamiento que venimos realizando a Brisa, quien también ha decidido vivir, que también ha decidido arrebatar su vida de las manos de su agresor, vamos a celebrarnos juntas y a continuar acompañando este proceso, colaborando con la familia y los gastos que han tenido para enfrentar el juicio. Y todos los gastos que les ha implicado esta situación en su vida, y todo lo que se recaude del evento será para Brisa y su familia. Vamos a tener importantes bandas en vivo y solistas en vivo, performance, pinturas, va a haber una exposición de Libertad para Brisa, que es compartir con todos el registro que hemos podido hacer en estos años de acompañamiento a su situación. Van a estar Las Violetas, Elipses, Marisol Mediavilla, Crespa, Noctámbula, Petricor, Irú. En performance y pintura estará Lucía Vinuesa con Cicla, estará Espléndida, Formas Maria. Va a haber un stand de Socorro Rosa Las Rudas, de la editorial de acá, de Dale Mecha. Y bueno, ya estamos en esta, organizándonos. Y celebrándonos vivas, porque aunque este sistema patriarcal, esta justicia patriarcal, que ya se nombró así, se autoproclamó así, no reconociendo la defensa de que Brisa tuvo que hacer de su propia vida, y condenándola a 5 años de prisión en exceso de la legítima defensa, una prisión que es domiciliaria, pero es prisión. Y bueno, y respondiendo a esta justicia machista, organización transfeminista. Creemos que es la manera en la que podemos arrebatarles sentidos y arrebatarles nuestras vidas a este sistema que nos quiere muertas o presas. Nos celebramos, nos juntamos, nos organizamos y somos una desobediencia colectiva. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.